Roma se sabe el merecumbe poblano. Reúnanse las niñas que vamos al ensayo, porque no más se sabe el merecumbe poblano. Esto se mueve así, estilo chiquián, moviéndose pa' acá. Estilo chiquián, moviéndose pa' allá. Estilo chiquián, media vuelta será, y así terminará. Como profesor digo que nada han aprendido, que esto es un nuevo estilo para currucar dormidos. Como profesor digo que nada han aprendido, que esto es un nuevo estilo para currucar dormidos. Esto se mueve así, estilo chiquián, moviéndose pa' acá. Estilo chiquián, moviéndose pa' allá. Estilo chiquián, media vuelta será, y así terminará. Thank you.